Esta noche abrí nuestras Biblias en la en Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Y vamos a ver en esta noche un mensaje breve, pero que nos va a ser de mucha bendición para que nosotros aprendamos a entender cuáles podrían ser algunos obstáculos, para que nosotros pudiéramos servir de una manera más efectiva a Dios. ¿Existen obstáculos para servir a Dios? Y en 1 Samuel capítulo 16 vamos a encontrar tres obstáculos, así se va a llamar el mensaje, tres obstáculos para servir a Dios, o tres cosas que podrían impedirnos servir a Dios de una manera más efectiva. El pueblo de Israel, les voy a dar un poco de antecedentes históricos antes de abordar el mensaje, había durante mucho tiempo anhelado tener un rey. No era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey. Dios anhelaba una monarquía donde gobernara un solo hombre, había tenido los jueces anteriormente, pero llegó el momento en que el pueblo de Israel demandó un rey. Queremos un rey y queremos que alguien gobierne sobre nosotros. Entonces Dios, respetando la voluntad del ser humano, Dios les pudo haber dicho, pues se acabó y no les doy nada, les dio lo que pedía. Entonces les dio al rey Saúl. El rey Saúl era un hombre que en la Biblia creo que es el hombre más bien parecido de todos los hombres de la Biblia del Antiguo Testamento. Era un hombre como de 2 metros, era tan bien parecido y su altura era tan grande que sobrepasaba a todos los soldados y todas las personas lo podían ver del atractivo que tenía, de la belleza, de su fuerza, de su buen parecer, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a través del tiempo, el rey Saúl demostró que él no era el hombre que Dios estaba buscando para ser el rey de Israel. Dios le había dicho muchas veces al rey Saúl, Saúl, quiero que me entiendas que los sacrificios a mí no me agradan. No me vengas con tus diezmos y no me vengas con regalitos y no me vengas con que no vas a celebrar la Navidad. Sacrificios a mí no me agradan. Lo que más me interesa de ustedes es su obediencia. Llegó una guerra donde Dios le dijo a Saúl, vas a matar, Saúl, a todas las personas y no vas a dejar tampoco el ganado vivo. Entonces Saúl, cuando llegó a la guerra, perdonó a uno de los reyes, perdonó a algunas cabezas de ganado, y cuando él quiso agradar a Dios ofreciendo los sacrificios del ganado, Dios lo rechazó. Y entonces vean en 1 Samuel capítulo 15, que cuando llega ya Saúl al colmo de su desobediencia y hacer lo que le da la gana, creyendo que lo que él piensa es lo que le va a agradar a Dios, le dice el versículo 22, 1 Samuel 15, versículo 22, le dice Samuel, o sea, el profeta de Dios, y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? O sea, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y en que celebres o no celebres Navidad como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, cuando nosotros desobedecemos a Dios, en ese instante nos colocamos bajo las fuerzas y el poder del mal. Haz de cuenta que estás practicando brujería, exactamente lo mismo. Cuando un joven se sale y se hace un lado de la sujeción de sus padres, en ese instante el joven está expuesto a los dardos y a los ataques de Satanás. El paraguas de autoridad de los padres es una cosa muy buena para los hijos. Esta es la autoridad, es un paraguas. Y entonces los hijos, aquí está el papá y aquí están los hijos abajo de los papás. Entonces cuando los hijos se salen fuera de la autoridad, entonces quedan bajo los dardos de fuego que están cayendo por medio de Satanás. Y cuando un hijo desobedece a sus padres, sale fuera o se sale de la autoridad de sus padres, queda bajo el ataque de Satanás. Y entonces los hijos se lamentan, las muchachas se embarazan jóvenes, se tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, unas cosas tremendas, y lo mismo pasa con la esposa. En cuanto se sale de la autoridad o de la sujeción del marido, la esposa queda expuesta a los dardos de Satanás. Como pecado de rebelión, la rebelión es salirse de la autoridad. Como pecado de rebelión es la adivinación. Dios compara la adivinación con la rebelión. Fíjense qué grave es a los ojos de Dios la rebelión. Y le dice a continuación en el versículo 26, vamos a acabar el versículo 23, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, la terquedad. Síguele de terca, síguele de tercos. Haz de cuenta que estás igual que los idólatras. No hay diferencia entre tu terquedad y entre la idolatría. Y le contesta Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, por cuanto tú no quieres obedecer a tu mamá, muchacha que me escuchas, por cuanto tú, muchacho, no quieres obedecer a tus padres, por cuanto tú, mujer, no quieres estar sujeta a tu marido, y ya decidiste en tu corazón no hacerlo, dice la Biblia, él también te ha desechado. Para que no seas rey, para que no reines, junto con su hijo Jesucristo. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía. O sea, quería cambiar su plan y su propósito al haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hasta acá entramos a nuestro mensaje en esta noche. Entonces, aquí tenemos el primer cuadro de nuestra pastorela en esta noche. Encontramos a un profeta llore y llore, y secándose las lágrimas el profeta. Y entonces el capítulo 16 comienza cuando se le acerca a Dios y le dice Jehová, le dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí encontramos, hermanos, en Jesucristo, en esta noche, el primer obstáculo para servir a Dios. Se acerca Dios y le dice a Samuel, oye Samuel, ya yo tomé mi resolución, ya quité yo a Saúl, ¿por qué lo sigues llorando? El primer obstáculo para servir a Dios, encuentro aquí, es lamentar el pasado. Lamentar el pasado. Cuando Dios le llama a Samuel y lo ve lamentándose, le interrumpe y lo trae a la realidad y le dice, no, y nos dice a nosotros también, ¿hasta cuándo vas a seguirte lamentando en el 85 lo que hiciste en el 84? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando a tu muertito? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando a tu ex esposo o señora viuda que me escuchas? ¿Hasta cuándo vas a seguir, joven, lamentando los pecados pasados? Cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana y comenzamos a lamentar, ¡ay, lo que no hice! Y ya la regué, y soy un tonto, yo no sirvo para nada, nunca voy a predicar, nunca vas a predicar y siempre seguirás igual de tonta. Lamentar el pasado es un obstáculo tremendo en la vida cristiana. ¿No sabes tú, le dice Dios a Samuel, que hay un nuevo rey? Fíjense lo que dice el versículo, la última parte. Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En esta noche Dios nos dice a nosotros también lo mismo. ¿No saben ustedes que yo estoy tratando de gobernar tu vida y que yo soy rey en tu vida y que no necesitas estar viendo tu pasado para poder vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Cuántos en esta noche todavía tienen complejos de culpa del pasado y la culpa del pasado les está estorbando para seguir caminando con Jesucristo? Mientras en la vida de ustedes, mis hermanos, no entiendan que el pasado trae frustración y culpa, el pasado trae frustración y culpa, Dios quiere en esta noche que tú sepas que todos tus pecados te han sido perdonados. Dice en Isaías 1:18. Vengan a mí y entremos en razón en esta noche. ¿Ya hiciste una tontería en el banco la semana pasada? ¿Ya le agarraste a cacerolazo a tu esposo en la mañana? ¿Ya le correteaste a tu abuelita joven por el jardín en tu casa en la mañana? Ya hiciste lo peor. Pero tú en esta mañana me has dicho, oh Señor, volví otra vez a caer y cómo me duele mi alma. Entonces, si tú te has acercado, dice Dios, al trono de mi gracia y has derramado tu corazón delante de mí, la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Pero por favor, no sigas lamentándote. No sigas lamentándote. Si Dios te perdonó, ¿por qué tú te sigues atormentando? Si Dios te perdonó, ¿por qué sigues acusándolo de mentiroso? Porque si tú no te has perdonado, tú le estás diciendo mentiroso a Dios. Porque él dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, el lamentarse el pecado del pasado no solamente es una señal de falta de confianza hacia Dios y llamarle mentiroso a Dios, sino, ¿sabían ustedes lo siguiente? La señal más grande de madurez de un cristiano, la señal más grande de madurez de un cristiano es que un cristiano que está creciendo rápidamente es un cristiano, escuchen esto, que olvida rápidamente el pasado. Vean Filipenses, capítulo 3. No hay mayor señal de madurez en un cristiano que cuando un cristiano olvida rápidamente el pasado y se extiende a lo que le está esperando enfrente. Y no hay señal más grande de inmadurez de un cristiano que un cristiano que está siempre lamentándose y siempre resentido y siempre amargado contra los de su iglesia, contra sus amigos, contra los vecinos y contra los del pasado. El cristiano que está caminando rápido con Cristo es el cristiano que olvida así las ofensas, que olvida así los problemas y que no se lamenta, no está llorando como Samuel, sino que se levanta y comienza a caminar otra vez junto de la mano de Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 3, de los versículos 13 al 14, hermanos, escribe Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto es lo que Samuel no entendía, estaba chille, chille, chille. Viene Jehová y lo despierta, ya deja de chillar, hombre, ya tengo otro rey por ahí, tengo otra mejor vida para ti. Y dice Pablo, yo olvido lo que está atrás, y vean ustedes, y ciertamente, dice Pablo, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ustedes tienen que comprender lo siguiente, que nosotros todos los cristianos estamos llenos de defectos. Todos estamos llenos de defectos y de debilidades también. Y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que alguien que nos ame lo suficiente se acerque y me diga, Armando, quiero mostrarte a esta área en tu vida que a lo mejor tú no te has dado cuenta. ¿Y cómo le agradezco a Dios cuando se acercan personas a mí a criticarme, a edificarme y a decirme, Armando, estás mal, o dijiste esto, o está equivocado, o esta palabra que dijiste no está en el diccionario? Y les digo, les agradezco porque mi vocabulario es muy deficiente todavía. Pero yo necesito crecer y necesito mejorar mi predicación y mi vocabulario y mi trato con mi esposo y mi trato con mis hijos. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo personas que se acercan y me lo dicen? Y si me lo dicen, les digo, ¿y tú no te has visto la bocota de chupón que tienes? ¿Y se imagina? Dice Proverbios, reprende al tonto y te aborrecerá. Reprende al sabio y aumentará su saber. Yo quiero seguir sabiendo, yo quiero seguir creciendo. Y digo, Dios, mándame críticos a mi vida. Mándame personas que me digan mis defectos y mis debilidades. No me quiero lamentar que me dijeron ahí una cosa o antier o antes de antier, o que me criticaron en el periódico hace 5 días. Yo me extiendo hacia adelante y no hago caso de las cosas del pasado. Si ustedes quieren seguir caminando en la vida cristiana en el 85, hermanos, comiencen ya a olvidar lo que te hizo la familia Pompidou en el mes de noviembre. Comience ya a olvidar que tu pastor no te fue a visitar cuando estabas enfermo y tu pastor te hizo esto y aquello. Olvídalo ya, olvídalo, sepúltalo. Y dile, Señor, dale a mi pastor más amor y más corazón para mí el año que entra. Pero por favor, olvídalo. Lamentar el pasado es algo que va a detener tu crecimiento en Jesucristo. Regresamos a 1 Samuel. Encontramos en el versículo 2 el segundo obstáculo para servir a Dios. Entonces ya le dice Jehová a Samuel, ya deja de llorar, ya cállese la boca, póngase hacia adelante, llena tu cuerno de aceite, el aceite del Espíritu Santo, y le dice el versículo 2, vean ustedes la actitud de Samuel, y le dice Samuel, ¿cómo iré? ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Hermanos, el segundo obstáculo para servir a Dios es el temor al hombre. El temor al que dirán. el temor a la familia, el temor a la suegra, el temor a la policía, el temor a la persecución. No digo que el temor a la policía para los rateros, estoy diciendo cuando la policía nos corretea por causa de Cristo, cuando el gobierno echara sobre nosotros a las fuerzas armadas para por causa de nuestro testimonio, no ven a malinterpretar. El temor al hombre es el segundo obstáculo para servir a Dios. Quiero que sepan ustedes que el corazón de Samuel en este instante le dio miedo. Le dijo Dios, vete y unge a otra persona. Y entonces dice Samuel, aquí estaba, vamos a ver dónde estaba Samuel. Estaba en un pueblo cerca de Belén. Acuérdense que ahí se acercó y le escogieron a David. Y entonces aquí estaba el profeta llorando y le dice Dios, vete a este pueblecito, aquí estaba el pueblecito donde iba a estar la familia de Isaí, donde iba a salir David, y aquí tengo un rey. Entonces Samuel sabía que al pasar por ahí, tenía que pasar por el castillo de Saúl. Y inmediatamente le dijo Samuel a Dios, oye Señor, si yo paso, y me dice Saúl, Samuelín, ¿dónde vas? Y yo le digo, a buscar otro rey, imagínate lo que me va a hacer. ¿Qué cosa tan tremenda es cuando nosotros nos dice Dios, Armando, vete a tu iglesia y le decimos a Dios, Padre, pero si mis papás o mis suegros, mis cuñados me ven que voy a otro lado, me van a decir, ¿dónde vas? Y yo les voy a decir, pues voy con mis hermanos y van a descubrir que yo no pertenezco ya a su religión popular y me van a excomulgar, me van a desheredar y me van a corretear. Pues es lo que Cristo te dijo. No solamente estás llamado a creer en mí, sino a padecer por causa de mi nombre. Vean ustedes en Isaías capítulo 2 la perspectiva que Dios nos da acerca del ser humano, y dice el versículo 22, Isaías 2:22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? En otras palabras, Dios le está diciendo a Samuel, ve al pueblo a ungirme a este rey, y si Saúl se te pone al brinco, si Saúl comienza y saca la resortera, o comienza y calienta la patrulla, quiero que sepas una cosa, su aliento, su vida, está en mi mano. Tus papás, tus cuñados, tus suegros, nadie te puede poner una mano sobre tu vida, porque ellos, su aliento, está en mi mano. Vean ustedes también Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y vamos a ver también por qué nosotros ni siquiera debemos de tener miedo al hombre, sino que tampoco debemos de confiar en personas que nos quieran ofrecer consejo y que no son cristianas. Dice Jeremías 17, del 5 al 6. Versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el que está esperando a que le den su dinero los de la familia, ya que le den su herencia. Y maldito el que pone la confianza mejor en el gobernador del estado de Baja California que en la confianza que Dios te da para que tú encuentres trabajo. Maldito, acuérdense que la palabra maldito es abandonado por Dios, separado por Dios. Abandonado por Dios es el hombre que está confiando en otra persona. Sino, y dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Vean ustedes ahora Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Qué triste es de veras cuando ponemos más confianza en el psiquiatra, en el psicólogo, en el compadre que tiene dinero, en mis suegros, en lo que van a decir mi familia, en la opinión de la gente, que en ser fieles al testimonio de Jesucristo. Dice en Isaías 30, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Vean ustedes el primer ay, para tomar consejo y no de mí. Cuando tú tienes problemas, ¿a quién es la persona, a la primera persona a la que tú recurres? ¿Vas con la doctora Corazón? ¿Vas y hablas, señor psiquiatra, no me entiendo, necesito un psicólogo, estoy confundida? ¿A eso es al que vas tú? ¿Vas con tu suegra a pedirle consejo? O primero, antes de ir con los hombres, vienes a la cruz del Calvario, te hincas, abres la palabra y le dices, oh Dios, háblame a mi vida. Ay del hombre, dice la Biblia, que busca consejo. O sea, tu actitud de ir con la gente, tu actitud de ir con el psiquiatra, tu actitud de ir con la doctora Corazón, hablan que dentro de ti no hay confianza en Dios. A continuación dice, no solamente tomar consejo, sino para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Estas personas que están creyendo que por su dinero sienten seguridad de sí mismos. Ay, mientras yo tenga 5 millones en el banco, me siento tranquilo. Ya puedo dormir hoy en la noche. Mientras yo sepa que mi dinero está seguro fuera del país y mis intereses han subido, yo estoy seguro dentro de mí. Hay de las personas que están esperando cobijarse. La palabra cobija nos habla de una sábana con que nos tapamos. Entonces la Biblia dice que nos tapemos con Dios y no con la sábana del dinero, ni con la sábana de la influencia, ni con la sábana de las relaciones públicas. Tenemos que taparnos con la cubierta de Dios, que es Espíritu Santo. Dice el Salmo 91, el que mora al abrigo del Altísimo. De memoria se lo saben, ¿verdad? De memoria no lo sabemos todos, pero ¿cuánto lo practicamos? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa confianza que el que vive, dice en el hebreo, fíjense la traducción en el hebreo, el que vive cerca de Dios vivirá protegido, es lo que dice en el hebreo. El que vive cerca de Dios, el que siempre está debajo del paraguas, el que siempre está, oh Señor, nada me faltará este día, siempre vivirá protegido por cuanto en Jehová puso su confianza. Hay de aquel que va y pone su confianza en otra cosa que no es el Señor. Y dice más adelante, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Quién es Egipto en la Biblia? El mundo. Aquellos que van primero a buscar ayuda al mundo que en buscar ayuda de Dios. Aquellos que descienden primero a buscar las cosas que el mundo le puede ofrecer antes que buscar ayuda de Dios. Una vez Abraham, cuando estaba todavía antes de entrar a Canaán, de repente viene una grande hambre en la tierra de Canaán, y ¿saben lo que hace Canaán? ¿Saben lo que hace Abraham? ¿Desciende a dónde? A Egipto. Desciende al mundo a buscar ayuda. Y cuando desciende a Egipto, por mérito, pierde su esposa. Por mérito, pierde su esposa. Y Dios nos permite y nos revela los pecados de los santos para que aprendamos de ellos. ¿Cuántos de ustedes están descendiendo y metiéndose tanto en el mundo que no se han dado cuenta que está afectando el mundo a tus hijos y a tu propia esposa? Y último dice la Biblia, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Quién es Faraón? Satanás. Satanás es el prototipo de Faraón. Cuando tú vas al mundo, cuando te cobijas de otra cobija y cuando tomas consejo que no es de Dios, estás en las manos de los poderes del mal. Estás en las manos de los poderes del mal y estás diciéndole al diablo, acuérdense que el diablo es el dios de este mundo y todo lo tiene bajo su control. Cuando nos acercamos al mundo, estamos nosotros pidiendo y pidiéndole protección a las fuerzas del mal en lugar de al Dios vivo que creó los cielos en 6 días. Regresemos a Samuel. El temor del hombre es algo que va a impedirte que tú puedas crecer en tu vida cristiana. Y en último lugar, el temor del hombre también puede impedirte no solamente confiar en Dios, no solamente acercarte a la cruz todos los días y poner tu confianza en Él, sino que el temor del hombre puede impedirte no hablar de Él. El temor del hombre puede impedirte no hablar de Él. ¿Se acuerdan ustedes que les conté que cuando el general Durazo iba a salir, ya le quedaban 3 meses de trabajar aquí en la dirección de policía? Nos invitaron a un desayuno presidencial ahí en la casa presidencial, y estaba el general Durazo, el jefe de la Policía Judicial Federal, por ahí, Lino Ventura, estaba el señor Nazarado, que era la dirección de la Federal de Seguridad. Había, bueno, todos, ¿verdad?, como dicen vulgarmente, los chicoclubos de la policía. Ahí estaban todos representados, agentes que es por todos lados, agentes federales con metralletas, pistolas, cañones, bazucas, había, bueno, era una cosa tremenda ahí. Y yo era el orador. Y se imaginan, yo tenía que dar su mensaje a esas personas. Y ya saben que cuando hablamos muchas veces, hablamos golpeado, directo y al grano. Y antes a las 7 de la mañana, a las 8 y media, desayuno. Estaban dos hermanos conmigo. Eric, no sé si anda por acá, Eric, es uno de los que estaba conmigo. Y me dice, Eric, estamos ayudando ahí en una de las cafeterías de la GAP presidencial. Hoy Armando dice, no va a estar está duro ni tan golpeado. Porque mira nomás, iríamos a pasar los azapanques, había ahí toda la cosa. Dice, de aquí no sales vivo. Y otro hermano me dice, por favor, háblale suavecito, ¿sí? Mira, llévatela suave, no te cuesta nada. Y en ese instante vino a mi vida Isaías 2:22, dejado del hombre cuyo aliento está en su nariz. En ese instante me vino las palabras de Jeremías 1:17. Jeremías, ve y diles todo cuanto yo te mande, no sea que yo te haga avergonzar delante de ellos. Y en ese instante, una paz de Dios, le dije, Señor, yo quiero tu paz, no quiero ser influenciado por lo que estoy viendo, ni por las balas, ni por lo horrible de las ametralladoras. Señor, quiero que tú seas el que les hables en esta mañana. Cuando yo me levanté y estaban todos reunidos y les prediqué sobre el mensaje de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, miren, les digo con toda mi alma, había una paz que sobrepasa el entendimiento en mi vida. Y quería levantar los ojos de sus platos. Estaban como petrificados, no querían levantar, no me querían ver a los ojos. Y les decía todo lo que la Biblia dice del pecado, les hablé del juicio, les hablé de los que roban, de los que explotan, todo lo que ustedes puedan haber oído y todo lo que se imaginan que les puedo decir. 2 minutos pasaron en un silencio que podía traspasarse la aire, una tensión tremenda. Y cuando acabó ese mensaje, yo me fui a sentar y nadie quería hablar. Se levantó el granadurazo y comenzó a tartamudear. No pudo dar su espíritu. Comenzó a tartamudear, no pudo hablar y se sentó. Entonces me mandó a hablar. Me dice, Señor, yo quiero decirle a usted que yo también soy cristiano. No se rían, ¿eh? No se rían. No podemos juzgar a nadie. Eso fue lo que él me dijo. Y le dije, pues me da mucho gusto, pero quiero explicarle y quiero que usted entienda que lo más importante es que usted necesita una relación personal con Cristo y que solo Cristo va a reventar y romper los lazos del pecado y la esclavitud que usted tiene. Muy bien, muchas gracias, etcétera, etcétera. Era todo lo que me quería decir, solamente me mandó para decirme eso, que él también era cristiano. Entonces yo me salí y a los 2 días mandó un hermano por mí que fuera a la academia de policía y pusieron a todos los cadetes ahí formados, nos recibieron con honores, con tambores de guerra, con mi esposa, iba yo, otros hermanos que me acompañaron, y entramos a la academia, nos pusieron a todos en la cafetería y se convirtieron 500 cadetes. Al otro día nos llevan en helicóptero y nos hacen que en helicóptero en Santa Marta, Catitla, juntan a 1,750 presos y se convierten en 1,550 presos. Casi 90%. El director de la prisión que le generaron Antolín estaba lleno de lágrimas, agentes federales llenos de lágrimas. Dije, Señor, esto es salvamiento, aquí hay algo tremendo del Espíritu Santo. Y cuando nos enteramos poco tiempo después, que viene la persecución, ¿y sobre quién? Sobre el general Durazo. ¿Y saben ustedes dónde se encuentra ahorita el general Durazo? Escúchenme lo que les voy a decir. Se encuentra en una prisión en Estados Unidos donde él acaba de ser desintoxicado de su adicción a la heroína. Número uno. Número dos, ha bajado más de 15 kilos. Y número tres, tiene una dieta especial. Número cuatro, está protegido. Y número cinco, está yendo un predicador a hablarle la palabra una vez a la semana. Imagínense ustedes, Dios le habló en aquella época. Y le volvió a hablar, y le volvió a hablar, y Dios tenía que llevar a ese hombre al final de sus fuerzas, porque si no estuviera en la prisión y no estuviera desintoxicado, ya hace mucho que se hubiera suicidado. Entonces lo que le ha pasado a él es una bendición. Y estoy segurísimo, que tarde o temprano ese hombre tiene que convertirse. Y a muchos no les va a caer nada buena esta noticia. Ay, señor, nomás ese hombre convertirse después de todo lo que hizo. ¿Y tú qué has hecho? Por más santo y más bueno que seas, delante de Dios, los dos merecen el mismo castigo. Y por eso le dije a Dios, Padre, gracias, porque me usaste al principio para romper o comenzar a romper el corazón de ese hombre tan duro. Y cuando vino esto, estoy segurísimo que haber recordado las palabras de Armando allá del año pasado, y me dijo de esto, y me dijo de aquello, y comienzan a su conciencia y la palabra de Dios te comienza a sacudirle por dentro del corazón, y hasta que caiga la rodilla y diga, Señor, yo no puedo con mi vida, te entrego mi corazón. El ladrón que moría junto a la cruz era 100 veces peor que el que era Durazo. Era un asesino y era un ladrón. Y Cristo le dijo, Arturo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Así le puede decir él al mismo general, y a Hitler y al peor de las personas, porque en la sangre de Cristo hay perdón. Hermanos, no tengan temor del hombre. Y escuchen esto, cuando ustedes ven a un hombre de esa caraña, y cuando veas un hombre, no hombre, dice la gente, Armando, ese no se convierte, ese es el peor de la familia. Esos son los que debes de codiciar. Porque los peores siempre se convierten en los mejores. Pero los que eran... ¡Yo soy católico! Yo he sido protestante toda mi vida. Siempre he tenido a Dios. Nunca le he hecho mal a nadie. En el instante que una persona rechaza y se cree que por su religiosidad va a poder entrar al reino de Dios, Cristo les anuncia, escuchen esto, las rameras y los borrachos van delante de ustedes al reino de Dios, señoras religiosos, en esta noche. Es más fácil que Dios se convierta que una persona aquí en esta noche que me diga, yo soy católico y siempre creo en Cristo. Es más fácil que se convierta que tú. Y eso por dentro te... ¿Cómo es posible si yo... Así lo dice la palabra de Dios. Que ya se había convertido. Fíjense nada más. El hermano Villanueva le convirtió, que de acá para acá ya se convirtió. ¿Ya ven? No lo dudaba yo, porque era demasiado la forma como Dios se le había acercado a este hombre. ¡Qué maravilla! Lo vamos a ver allá todos en el cielo. Fíjense nada más. Increíble, ¿verdad? Pero sí es. Van a defender. Continuamos en 1 Samuel. Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 16. Y vemos entonces que el lamentar el pasado y el miedo al hombre o el miedo al que dirán y el miedo a esto, y ahí la familia, y es una persona muy culta y muy inteligente, y en un menor yo no puedo hablar, vamos a hablarle al hermano para que hable. Ese miedo al hombre va a impedir que Dios te use. Es que, hermano, abro un estudio en su casa. Hermano, es que no sé realmente si pueda. ¡Claro que yo sé que no puedes! Pues mira nada más, ¿tienes lleno el cerebro de acerrín? ¡Claro que no puedes! Pero el que vive dentro de ti sí puede. Ese miedo que hay esto, nunca vas a hacer que puedas continuar en tu vida cristiana. Dile cuando tengas miedo de dar estudios a tu Señor. ¡Oh, Señor, tú sabes qué miedo tengo de dar estudios! ¡Jamás he dado un estudio bíblico! ¡No sé realmente si pueda, Padre! ¡Pero quiero una sorpresa en esta tarde cuando vengan mis invitados! ¡Quiero, Señor, descubrir una cosa que nunca había descubierto en mi vida! ¡El poder de la cruz en mi corazón! ¡Trabajando activamente dentro de mí y mostrándome en esta noche, Padre, que realmente yo no pude! ¡Y tú te gozabas y te perfeccionabas en mis debilidades! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo y que no comience en 1985 sin que ninguna persona que está aquí escuchando este estudio no tenga estudios bíblicos en su casa! ¡Ay de aquel el año que entra que está come y engorda y engorda y engorda y no están compartiendo las bendiciones que Dios les está dando a ustedes! Por favor, comiencen en sus casas estudios. Comienza, invita a tu vecino, invita al lechero, al tendero, al que quieras. Haz la prueba, comience una vez a la semana, haga la prueba, experimenten el poder de Dios. Pero por favor, no le tengan miedo al hombre, porque va a impedir que Dios te pueda usar. Ahí estaba Samuel, ¿cómo voy a ir ahí? Si Saúl me ve, me va a matar. Dice a continuación en el versículo 3, y le dice Dios, y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y en tercer lugar, el tercer obstáculo para servir a Dios va a ser ver al mundo con nuestros ojos y no con los ojos de Dios. Si tú ves el mundo el año que entra, hermanos en Jesucristo, lo único que está pintando en el mundo es desesperación, es caos, es vaciedad, es angustia, es incertidumbre. El mundo no hay nada que nos ofrezca, ni a nuestros hijos, ni en mi trabajo, ni en la Ciudad de México, ni el smog, ni nada. Se pinta un panorama negro para el mundo en 1985. Esto es de la perspectiva humana. Ahora, yo le digo a Dios, Padre Santo, enséñame a ver el 85 a través de tu palabra. Enséñame a ver el mundo, Señor, y elévame a una perspectiva más alta y quiero ver el mundo con los ojos con que tú lo ves. Y Dios me dice, Armando, no tarda mi venida. No tengas miedo. Esfuérzate. Sé valiente. No desmayes. No lamentes el pasado. No le tengas miedo a los hombres. Nunca te faltará trabajo, nunca le faltará comida a tus hijos, te protegeré, nadie te puede tocar una mano, y Armando, no tardo en venir por ti. Échale ganas, porque se acerca la hora de mi venida. Cuando yo tengo entonces esta voz en mi corazón, veo al mundo, y como león rugiente, el año que entra le pido a Dios, oh Dios, la espada fílamela más fuerte. ¡Más fuerte como al filo! A los cristianos, Señor, permítemelos, ¡rum! ¡Ya! Que hagan lo que tú les dices. ¡Córtalos y tasajéalos! Haz que se levanten gentes y que me odien con todo su corazón. Que digan, no quiero oír al hermano Agustín. ¡Ya no soporto la palabra de Dios! Y haz que otras personas caigan y se revuelquen de arrepentimiento y de lágrimas. Y digo, Señor, desata persecución contra mi vida. Desata persecución contra mí. Envíame como un león rugiente al mundo. Porque estamos tratando con absolutos. Cuando veo a las niñas de 13 años drogándose, de 10 años siendo violadas, la prostitución en Estados Unidos, la corrupción en México, las leyes arbitrarias, la moral tan relativa que existe, ¿cómo es posible que no levantemos un libro y que digamos al mundo, hay absolutos y hay respuestas a toda la incertidumbre del mundo? Dios no quiere, repito, que seamos tibios. Ardamos en el 85 con el calor de Dios, con el celo por la doctrina, por la pureza, por las almas que se pierden, hermanos. Y que la gente nos diga, sí, somos unos fanáticos, somos unos exagerados, pero son más exagerados ellos por acostarse a las 3, 4 de la mañana con prostitutas. Son más exagerados por permitir que sus hijos se droguen. Son ellos más fanáticos por gritar y volverse loco y matarse en un partido de fútbol entre Chivas y América. ¿Ellos sí son fanáticos? Y Dios quiere también, así como hay fanáticos en el mundo, quiere levantar fanáticos, que en lugar con la matraca el domingo estés ahí en el fútbol haciéndole así, que levantes y que le hagas así a la Biblia. Que el mundo voltee y que diga, mira, están locos por el América, y que el mundo diga, están locos por Dios. Y cuando la gente diga eso, entonces vamos a oír las palabras que dijeron contra los apóstoles. Esos no más entraban, esos trastornan el pueblo donde llegan. Larga y grande. Y nosotros llegamos y la gente, sí. No, ningún problema. Sí, papá, estamos en la fiesta de la Navidad, todos brindando. Sí, agarra la copita. Sí, está mi jefe. Y si no me come la copita, van a decir que soy cristiano y no quiero que la gente sea cristiano. Diles a todos que eres cristiano y que eres hijo de Dios y que rehusas tomar y que rehusas robar. Haz justicia y misericordia y juicio, porque eso quiero, dice el Señor. Y si no, mejor dile a Dios en el 85, Padre, te prometo que no vuelvo a pisar la iglesia. Y te lo voy a decir, ¿por qué, Padre? Porque soy tibio. Y tú prefieres que sea frío. Señor, del 85, mejor escojo y me voy al mundo. ¿Y sabes qué, Señor? Me voy a las cantinas. Díseselo, él lo sabe, aunque no se lo digas. Señor, voy a debilitar mi amor por mis hijos y por mi esposa. Padre, voy a seguir robando mi compañía. No quiero saber nada de la iglesia. Mejor díseselo y sé frío. Pero no vengas en el 85 a poner un pie en la iglesia el domingo y a tomarte una copa el sábado, a irte con tu amante el miércoles y a leer la Biblia el jueves en el estudio bíblico, porque Dios dice, es preferible que seas frío o que seas hirviendo, pero no que seas neutral. Si Dios es Dios, sírvanlo. Y si no, regrésate a los bajes. Oremos. Señor, danos valor para vivir una vida sujeta a presiones, donde los valores son tan relativos, donde hay tanta hipocresía, donde la gente es tan autosuficiente en sus corazones y donde el egoísmo reina tan poderosamente que hay millones de niños muriéndose de hambre en Etiopía, en Bangladesh y en la India, porque hay hombres que solamente viven para ellos mismos. No tienen el coraje ni las agallas espirituales para serles fieles a sus esposas, ni para enseñar y educar a sus hijos y ponerles sentimientos y bases bíblicas. Son cobardes, porque es más fácil huir por la puerta falsa y robar, irte por la mano y abandonar tu familia que enfrentarte a las responsabilidades que un hombre necesita para servir a Dios. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Y queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, el año que entra. Queremos bramar como el león que ruge, Señor, como el profeta Amós, que tú le llamaste, que el león va a rugir. Y cuando el león ruge, ¿quién es el que no huye? La presa escapa inmediatamente. Oh Dios, enséñanos no a predicar ni a profetizar. Enséñanos a rugir para que el mundo tiemble y sepa que existes y que no estamos jugando. La vida y la muerte están de por medio. Nuestra felicidad y el precio de nuestros hijos está también en la cuerda floja si nosotros decidimos abandonar tus caminos. Oh Padre, bendícenos y llénanos del conocimiento de tu voluntad. Te pedimos en esta noche por ese hombre, Señor, que está ahorita en una prisión en Estados Unidos. Te pedimos, Padre, que le fortalezcas y te pedimos que le levantes y que él pueda predicar tu palabra. ¿Y qué testimonio tiene, Señor, para tantas personas tan corrompidas que creen que no hay esperanza para ellos? Señor, levanta peores hombres que él todavía. Porque tú agarras del lodo lo que no sirve, el desecho de los hombres, lo limpias, lo pules y lo levantas en alto, para que la gloria y la honra y el poder sean a ti por los siglos de los siglos. Oh Señor, en esta noche nos despedimos y alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.